apóstoles que anuncian tu evangelio, para que implanten en las almas tu reino. Para que amen la paz y la justicia.